El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chavi, le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes por allí? Estamos bien. Escuchame una cosa. Tenemos, por suerte, nos anda el aire en el bar. Entrás con el calor de afuera, te acomodás, nos decís el comentario, uff, te secás un poco la transpiración, te sentás y ¿qué pedís? Mirá, Moscato está afuera, Moscato frío está fuera de época. Por lo tanto, no tengo más remedio que pedir una buena cerveza. Cerveza fría. Como bien fría, una buena cerveza, sí. Casi congelada. No, pero debo decir que cuando estaba de moda el Moscato, yo tampoco lo tomaba, ¿no? Debo decir eso. Tampoco tomaba en aquel entonces algo que estaba de moda, que era el Fernet. Después se puso mucho más de moda, pero en aquel entonces era el Fernet y había otra cosa que era el Pineral, que Mariano se debe acordar. El Pineral, sí, ustedes claro. No se acuerdan, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no voy a acordar del Pineral? Ahí en el club de mi barrio había un grupo que le llamábamos el Clan Pineral. Escuchá, bueno, ¿cómo es? Restivo es muy pío y no se acuerda. Juan ¿cómo? Carlos, acá tenemos a Restivo que se hace el pendejo. No me acuerdo, ¿qué quiere que te diga? Bueno, está bien. En el club de mi barrio había un grupo que le decíamos el Clan Pineral. Bueno. ¿Pero cómo era? Así que yo voy por la cerveza, nada muy original. ¿Pero se tomaba solo? ¿Cómo era? No, eso era una bebida similar al Fernet. Yo no la tomaba tampoco. Yo era joven y veía a los muchachos del Clan Pineral los sábados y los domingos a las 12, una, que se bajaban un montón de pinerales. Con hielo. El problema era la cantidad. Oscura. Era una bebida oscura y los muchachos estaban felices con eso y le daban, qué sé yo. Sí, en fin, pero Pineral, era importante, eso quiero decir. El Pineral es pariente del ferroviario, ¿no? Claro, algo así, efectivo. También se tomaba más ginebra, en fin, grapa, eso pasó de moda, por supuesto. Bueno, Juan Carlos, te voy a recibir con algo para entrar a la charla, te voy a recibir con algo que te va a encantar. Es la nota de hace, en realidad es de anoche, después del discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Sí. Es la nota de Pablo Sirven en el diario La Nación. Él, mira, vos no se privan de nada ustedes, muchachos. No, no, es Caruso ese. Es Caruso solo. No, pero quiero un suplemento económico para esta nota, ¿eh? Bueno. Si me hacen escuchar a Pablo Sirven. Bueno, dale, vamos. Bueno, el título de la nota es el siguiente: fusilamiento mediático en vivo y en directo. Fusilamiento mediático en vivo y en directo. Pero el primer párrafo es un placer. Dice: bueno, ni bien Fidel Castro conquistó el poder en Cuba en 1959, obligó a la agónica televisión privada de entonces a emitir alguno de los fusilamientos de jerarcas del régimen depuesto de Fulgencio Batista. Era un modo tosco y salvaje de dejar en claro quién era el nuevo mandamás de la isla y, de paso, meter miedo en la población para que nadie osara hacerse el loco. La metralla verbal contra la Corte Suprema en el flamígero discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa buscó ser un fusilamiento mediático, agravado por estar presentes en el recinto sus dos representantes máximos. Resulta poco recomendable que un presidente se ponga a criticar a otro de los poderes del Estado. Confunde a la población, se confunde a sí mismo, porque sus diatribas podrían interpretarse como que le asiste superioridad para zamarrear a quienes tienen el mismo rango institucional que él. Y después dice, habla específicamente de lo televisivo. Lo insólito e inédito es que pronunciara su estigmatización a pocos centímetros del titular y del vicepresidente del máximo tribunal. Apeló incluso a su gestualidad para que se entendiera que no estaba hablando genéricamente de la justicia, ya que mientras los sermoneaba, en más de una ocasión volteó su cabeza a la derecha para mirarlos. Y además dice, después, que tenían a pocos centímetros las cámaras de televisión, que cada vez que Alberto Fernández los criticaba, los enfocaba para que quede claro a quién iba dirigido el mensaje. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Y me parece una perla de los gorilas violentos del 55. Estos tipos son un anacronismo, pero cuando digo los gorilas violentos del 55, no intento ser folclórico, sino señalar que hay una enorme peligrosidad en un discurso flamígero, como dice él, en un discurso ultramontano, diría yo, bien fascista y descalificador de el otro, que no es el otro, sino viene a ser un enemigo. Primero aclaremos lo siguiente. Hace referencia al régimen depuesto. Por eso digo que lo del 55 era el régimen depuesto, el de Perón, ¿no? Él vuelve a utilizar deliberadamente el lenguaje del 55. Después que Fidel Castro era trosco, es una burrada del tipo que lo descalifica. Después que Fidel mete miedo, mirá, de entrada juntaba 1 millón de personas, en un país de 8 o 9 millones de personas, Fidel juntaba 1 millón de personas, ¿no? Se ve que miedo no tenían esos tipos que iban ahí. Efectivamente, como eran una revolución, hubo fusilamientos que los llevó a cabo esencialmente el Che Guevara. Ahora, la otra cosa rara es que compara, me parece, ¿no?, a Fernández con Fidel, Alberto Fernández con Fidel. Hace una suerte de similitud, ¿no? Sí, claro, dice concretamente, como hizo Fidel, ni bien... Por eso, ni bien no parece un despropósito. La verdad que es un despropósito para Fidel y para Fernández, porque ni Fidel pensaría asimilarse a Fernández, ni tampoco Fernández asimilarse a Fidel. Han sido cosas muy distintas en todo sentido, ideológico, histórico, o sea... que lo que este tipo dice con un lenguaje que no se amarrear, confundir, en fin, creo que es un lenguaje muy peligroso, ¿no? En el fondo, más allá de las imágenes, me pareció hasta grotesco, más allá de eso, lo que claramente está tratando de transmitirle a su audiencia o a su clientela es que de ninguna manera un presidente puede discutirle al Poder Judicial. Ayer decíamos, medio en broma en la televisión pública, decíamos, vieron que hay un refrán que dice, hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Bueno, nosotros decíamos, hay que pegarle al dueño para que aparezcan los chanchos. Y efectivamente, el presidente o el gobierno le pega al Poder Judicial y empiezan a aparecer... Sí, está muy bien eso, porque se sienten sus está, ¿no? Sí, yo creo que está muy bien eso, porque este discurso envenenado y agresivo por algo es, ¿no? Y es porque coincido con lo que ustedes dicen. La cabeza del Poder Judicial, fundamentalmente, y gran parte de él, forman parte de un dispositivo de poder en amalgama, en asociación, justamente con estos grandes medios de comunicación hegemónicos como La Nación y el Clarín, y con la fuerza política que está asentada en las bancas, en el Parlamento, del PRO y los radicales sociales. Es una amalgama de un dispositivo de poder. Por eso reaccionan así. No es un problema de solidaridad con 3 o 4 tipos que ellos creen que están siendo arbitrariamente atacados. Es mucho más de fondo, tan de fondo que reaccionan con esta violencia verbal realmente peligroso, y en todo caso nos afirma que debe haber sido un acierto el juicio a la Corte Suprema de Justicia, claro, por parte del Parlamento Nacional. Evidentemente, ¿no? Ahí tocaron un botón muy sensible. Pero mira, este párrafo es el que más me preocupa, más allá de lo de Fidel y demás. Resulta poco recomendable que un presidente critique a otro de los poderes del Estado. Confunde a la población y se confunde a sí mismo. Da la sensación que la política, cuando la política es cuestionadora de los esquemas tradicionales, ahí la política es un riesgo, ¿no? Exactamente. No acepta que la política intervenga en la defensa de un poder democrático, porque del equilibrio de poderes, del sistema democrático, porque el presidente dijo, recordemos, que ellos avasallaron a los otros poderes del Estado, y hubo intromisión del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia. El presidente lo argumentó en las atribuciones del poder legislativo, que lo argumentó el presidente, más allá del énfasis que puso el presidente. Pero estamos de acuerdo en que hay un problema, insisto, del dispositivo de poder, que por otra parte forma parte del dispositivo de poder elaborado en algún lugar del norte que están aplicando en toda América Latina, que con el Poder Judicial. Lo hicieron con Lula, lo hicieron con el correísmo en Ecuador, y lo van a hacer en todos lados que pueden utilizar al Poder Judicial, al sistema judicial, ¿no? Así que, creo que estamos bien enfocados. Juan Carlos, lo paradójico de todo esto, que como vos decís, el presidente argumentó, y argumentó muy bien, la intromisión del Poder Judicial sobre las decisiones políticas, lo paradójico es que cuando terminó todo, los jueces de la Corte dijeron que el discurso del presidente había sido una intromisión sobre las decisiones de la justicia. Miren, lo burdo, ¿no? En el fondo, creo que lo que dice Pablo, ellos, es un tema de poder, no nos perdamos en ningún otro enfoque. Ellos tienen derecho a introducirse en otros poderes del Estado, pero desde la política, los otros poderes del Estado deben someterse y no rechazar el poder de la derecha de la Corte Suprema amalgamada con los medios de comunicación. Es un problema efectivamente de poder, y está bien lo del chancho, porque la reacción de este tipo sirven, es una reacción fuertísima, quiere decir que les está doliendo, tienen una gran complicación, porque nosotros la otra cosa que tenemos que tratar siempre de vencer es pensar que todo lo que se hace y los desnuda ante la opinión pública, todo es en vano porque ellos lo manipulan. Claro. Y no es así. A ellos les duele que se coloque un foco de luz y se ilumine toda esa pudridumbre entre la opinión pública, y una parte de la opinión pública vea con una mirada crítica todo el accionar de ellos. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito de cada martes y jueves.